Presidente de la Unión Industrial de La Pampa, Miguel Iglesias, que gentilmente nos atiende. Miguel, buen día. Luis Talone y Luis Lardone de Radio Textual, te saludamos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿cómo definirías la situación de las pymes en La Pampa? ¿Cómo están? Y yo creo que se está terminando un poco la caída, que no es un tema menor. Ojalá que se mantenga. Venimos de un semestre muy, muy malo, de un año muy, muy malo, el 24. Así que esperemos que se pueda levantar o consolidar el cambio de tendencia, ¿no? Uh-huh. ¿Esa caída de cuánto, de qué, de cómo se puede dimensionar, Miguel? Que hubo no, todo el no, año pasado. Fenomenal, uh-huh. Fenomenal. Hablo de arriba del 60% en algunos casos. Hay casos como los textiles o la construcción que son mayores. Fue el año pasado, fue muy, muy difícil. Uh-huh. Esperemos que este año la cosa mejore un poco. Uno, si bien siempre es optimista, trata de agarrarse de lo bueno y esperar lo mejor, pero bueno, también hay que prepararse para lo peor, que sería un año con estos niveles, digamos. Así que nada, sí, la situación no deja de captar nuestra atención y estar atentos, y como trato de decirle siempre a los socios de UNILPA y a los colegas, uno hoy lo que tiene que prestar la atención y dedicarle tiempo es a lo que uno puede controlar, que son los procesos, los costos, la estructura de costos. Hay que trabajar mucho puertas adentro, ¿no? Uh-huh. Porque lo otro uno no desde la pyme no tiene control en un montón de cosas, ¿no? ¿Qué rubros fueron los más afectados de esta caída de la actividad, que llegó, según dijiste, hasta el 60% en algunos sectores? ¿Qué rubros más afectados? Sí. Y la construcción fue un rubro muy golpeado, y creo que la textil también ha sido un rubro muy, muy golpeado. Si tengo que elegir dos, te elegiría esos dos. Sí. Bien, y en cuanto a mano de obra, Miguel, o empleados, ¿hubo empresas que han despedido personal? No. No vemos una baja de personal. Vemos, sí, preocupación y niveles de actividad bajos, pero yo creo que el recurso humano es un recurso escaso, y uno invierte mucho en la formación del recurso humano, y yo lo considero un activo, y mis colegas también, digamos, pero me parece que es sobre lo último que se avanza. Así que no, yo no veo despidos en general en la provincia. Miguel, y de lo que ves, de lo que pasa en otras provincias, ¿en La Pampa podés decir que estamos mejor que en otro sector? Digo, no sé si tiene que ver o no, si hay o no la intervención del gobierno provincial, o ser una provincia más chica. ¿Qué pasa, digo, con en comparación con el resto de otras provincias? Sí, en realidad depende. A mí las comparaciones no, en estos casos a veces no suelen ser del todo precisas. Si uno se compara con Neuquén, uno tiene en Neuquén hay un boom de Vaca Muerta que, por más que La Pampa quieran, no tenemos con qué, digamos. Uh-huh. Así que yo creo que la provincia ha estado atenta, y tenemos diálogo permanente y estamos trabajando en conjunto en algunos proyectos con nosotros. La verdad que le han prestado atención y han hecho medidas paliativas muy, muy importantes para nosotros. Son conscientes de la problemática, que no es menor. Así que sí, yo creo que la provincia ha hecho mucho para amortiguar la problemática del año pasado, sí, no tengo ninguna duda. Y Miguel, ¿cómo está impactando la decisión del gobierno de Milei de abrir importaciones? ¿Cómo está pegando en la industria nacional? No, eso pega mucho. No, es un para mí es un error. grande, porque uno, fíjese, mayoritariamente las bajas de los impuestos que hubo fue el impuesto país y demás, cuestiones que impactan directamente en las importaciones, digamos. Si uno, como país o como fabricante dentro de un país, bajan los impuestos para importar y los impuestos para producir siguen exactamente igual, y evidentemente eso marca una tendencia que yo no creo que sea la correcta, pero bueno, esto opino desde mi lugar y trato de ponerlo en cabeza de los en cuanto funcionario hablo, que no es lo que creo que le corresponde, digamos. Me parece que hubiese estado bueno arrancar por otro lado. Venimos de un año muy, muy duro, y hubiese estado bueno, hubiese sido positivo arrancar este año con algún tipo de medidas impositivas que alienten la producción interna, no la importación, digamos. Uno, si van a un modelo importador contra China, no podemos competir, digamos. No la producción local no resiste, ninguna producción en cualquier país desarrollado resiste China, por la implicancia que tiene la intervención del gobierno en las exportaciones, digamos. Entonces no me parece una pelea justa. Miguel, y en este sentido, un poco de lo con relación a la cuestión impositiva, ¿qué te gustaría escuchar? Porque justamente hoy es la apertura de las sesiones, del inicio de sesiones ordinarias, tanto en la Cámara de Diputados aquí en La Pampa como a nivel nacional, con los discursos, en este caso, del gobernador Sergio Cilioto y el presidente Javier Milei. Digo, además de esto que vos puntualmente decías con relación a la cuestión impositiva, ¿qué otras cosas te gustaría o propuestas te gustaría escuchar de parte tanto del gobernador como del presidente Javier Milei? Sí, yo creo que en la provincia han hecho un plan de baja de ingresos brutos a nivel medio de emergencia, calzarlo con el pago de cargas sociales, demás, que esas fueron medidas muy buenas. Yo creo que el problema, Cilioto no tiene ninguna injerencia en el impuesto al país o el impuesto al cheque o impuestos distorsivos, que también uno habla mucho de ingresos brutos, pero hay otros impuestos a nivel país que son completamente distorsivos y que atentan a la producción. Yo creo que han hecho una bandera de la baja de impuestos y yo por ahora no he visto, la verdad que no he visto lo que han prometido, digamos. Sería bueno, si yo me tengo que apretar y achicar, que del otro lado se vea lo mismo, pero yo la verdad que he visto cierres de ministerios y demás, pero no he visto, he visto caja de superávit financiero, he visto números macroeconómicos espectaculares, pero la verdad que si no bajan impuestos, achican el Estado y genera más, a mí no me cambia nada. A mí como industrial no me cambia absolutamente nada que haya que el Estado tenga superávit. Sí, cambia en las cuestiones de tipo de cambio y demás, pero a nivel producción yo quiero verla, quiero que plasmen esto. No quiero solventar el superávit financiero del gobierno nacional, ¿no? Miguel, ¿ves un escenario similar a la década del 90 en cuanto a la economía? Yo creo que en algunas cosas sí. En algunas cosas sí, preocupa. E incluso preocupa la visión poco, si quiere, microeconómica del gobierno nacional, digamos. Yo creo que tienen un buen equipo, pero un buen equipo financiero, digamos. Yo creo que no es el levantar económicamente un país no es apretar botones o ver gráficos, digamos. Hay un mundo atrás que sostiene, o la industria que sostiene un montón de empleo, que nada, no veo que estén haciendo algo para ayudarnos, ¿no? Pero bueno, de vuelta, uno se tiene que preocupar y tiene que atender su casa y ver cómo se puede ajustar o puede optimizar procesos para la reducción de costos, ¿no? Y Miguel, la última ya. Con relación, hablabas del tipo de cambio con el dólar. ¿Está atrasado? ¿Cómo también esto repercute en el sector de la industria? No, yo creo que, la problemática para mí es impositiva. Digamos, si usted tiene impuestos competitivos y un tipo de cambio planchado, usted puede competir con el mundo, no tiene problema. Yo creo que la receta de tocar el tipo de cambio ya dura cada vez menos, porque se ha hecho de Argentina una gimnasia de que en cuanto se devalúa se traslada precios automáticamente. Yo creo que no, esa no es la solución. Yo creo que la carga fiscal es el problema, no el tipo de cambio. Pero bueno, es una apreciación mía, bien. ¿No? Sí, está bien. Miguel, te agradecemos estos minutos con Radio Textual. No, ningún problema, a las órdenes, cuando quieran. Bueno. Buen fin de semana. Saludos, gracias. Un abrazo. Miguel Iglesias es el presidente de la Unión Industrial de La Pampa.